se dice de que son los dirigentes que imponen. Yo no creo que nadie debería imponer a nadie. Lo que se debería hacer es buscar el mejor camino. Podía también ser una buena opción, y lo digo en el artículo también, uh-huh. ¿Verdad? Que se haga una convocatoria pues abierta, ¿no? Es una pública, elección. Pero claro que sí. ¿Quién sabe si deberían haber elecciones, ¿no? En los diferentes distritos. Pero, para que sean elegidos, bueno, ciudadanos de a pie uh-huh. o los propios dirigentes se postulen, bueno, ya se vería. Pero esto tiene que ser normado, y eso se lo debería hacer, entiendo yo, en este caso a través de nuestras cartas orgánicas. Lamentablemente el Alto, como muchas urbes, no tiene pues cartas orgánicas. No sé si en la anterior gestión municipal, en el Consejo especialmente, han trabajado en uh-huh. aquello. Entiendo que no. Entonces, ante esa falta, uh-huh. Se ha estado manteniendo esta práctica que acabo de mencionar. Don Abel, pero ¿cuánto ha servido esta coordinación que usted dice, ¿no? Entre, en el hecho de que los subalcaldes han sido electos por las juntas vecinales, en el hipotético caso, ¿no? Y, ¿de qué manera ha servido eso para que mejore la gestión edil? Hemos tenido al alcalde, los últimos alcaldes, ¿no? José Luis Paredes, luego ha venido Fanor Nava, posteriormente Edgar Patana. ¿Ha habido esta mejora en la gestión edil, don Abel? Y podemos hacer también una relación o una aproximación también con el municipio de La Paz, por ejemplo, ¿no? Donde la dinámica es distinta también. El alcalde acá al menos no elige, es decir, no toma en cuenta, ¿no?, las determinaciones de las juntas vecinales, solo designa y hace cumplir lo que dice también la normativa, ¿no? ¿Cómo ve este aspecto, ¿no? ¿De qué manera las juntas vecinales han coadyuvado a mejorar la gestión edil? Porque en las últimas gestiones también ha habido nomás también serias cuestiones a que los municipios no han podido por lo menos colmar las expectativas en cuanto a obras. Hay varias obras que han estado paralizadas, obras que han tenido dificultades, don Abel. Yo creo que todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones, uh-huh. nuestras responsabilidades. Señalé hace un momento cuál la responsabilidad de los dirigentes. Obviamente que para aquello sirve de mucho. Si no, yo no estuviera también, no hubiera estado también en la Federación de Juntas uh-huh. Vecinales, o no hubiera sido dirigente vecinal. Imagínate, habrá que ir a una zona y habrá que preguntarle al vecino cómo ha llegado, de qué forma ha llegado todas las obras que se tienen en cada zona. Yo he sido presidente de mi junta vecinal de la zona San Juan 24 de junio, uh-huh. en el distrito 3 en el Alto, y el momento que dejé mi junta vecinal, esa uh-huh. zona tenía todos los servicios, agua, alcantarillado fluvial, teníamos todas nuestras calles pavimentadas, en algunos casos empedradas, teníamos gas a domicilio, teníamos una plaza, una sede social, un parque. Todos los requerimientos necesarios, la avenida principal, la César Valdés, pavimentada. Cuando yo entré a mi junta vecinal, prácticamente no había nada de eso. Todo era tierra, mm-hmm. para que te des cuenta. Mm-hmm. Entonces, ¿sirve o no sirve la participación de un dirigente? Yo no puedo renegar contra lo que yo mismo he hecho en mi zona. Y así como yo he hecho, que lo pueden consultar, ¿verdad?, entiendo que cientos de dirigentes hacen ese mismo trabajo laborioso. No estoy diciendo que no hayan personas que uh-huh. están en el gremio, en la dirigencia, que no hayan hecho o no estén haciendo quedar mal a los dirigentes. Uh-huh. Por eso mi reclamo es bien textual. No se puede generalizar. Uh-huh. Por supuesto que sí. Hay una otra diferenciación. Tenemos que recordar pues que La Paz prácticamente está por los dos siglos desde su creación, el Alto 30 años, hermano, no hay punto de comparación. La ciudad de La Paz tiene menos habitantes que la ciudad del Alto en este momento. Uh-huh. La ciudad del Alto tiene más de 1,000 juntas vecinales, muchas de estas, una inmensidad, no tengo el dato exacto, desde reciente creación. Te hablo sin agua, sin alcantarillado, calles de tierra, etcétera, etcétera. En La Paz no existe Lo mismo, no digo que no tengan ciertas demandas, necesidades. Me imagino que las periurbanas de La Paz tienen muchas necesidades, pero otra es la realidad, es diferente. Yo conozco el resto del país, todas las ciudades capitales, uh-huh. las ciudades intermedias. Cada realidad es diferente. La del Alto es única, porque es una ciudad joven, 30 años, con más de 1 millón de habitantes. Si supiéramos, si hiciéramos una encuestita, uh-huh. Zona por zona, para ver cuánta demanda existe. ¿Tú te imaginas atender 1,000 demandas, solamente 1,000 demandas al mismo tiempo, directamente? ¿Crees que es posible que un municipio, 1,000 demandas, 1,000 proyectos que presenten cada zona? Pero ¿qué pasa con los proyectos que hacen a los distritos? ¿Qué pasa con los proyectos macros que hacen a la ciudad? Ese es el tema. La gente espera atención a sus demandas, pero todos al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Cómo se hace aquello? ¿Quiénes arman las carpetas para los diferentes pequeños proyectos que se asumen en cada zona anualmente? ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes convocan a los vecinos para que calmen sus expectativas y juntos todos dispongan de ese pequeño recurso que tienen para decidir si ese año se hace una cuadrita de adoquinado o de empedrado, o con ese pequeño recurso, en qué se va a destinar? ¿En un parquecito? Porque existe un sinfín de demandas. Ese es el tema. Uh-huh. ¿Quién hace ese trabajo? ¿La autoridad uh-huh. municipal? No, lo hace el dirigente vecinal. He ahí, ¿no? Uh-huh. El trabajo que hace todo dirigente y que se lo tiene que, obviamente, coordinar con las autoridades municipales, porque yo creo que más bien el dirigente debería convertirse en una especie de coordinación entre la base, el vecino, y la autoridad municipal. Ese es el trabajo. Uh-huh. El dirigente lo que tiene que hacer es recibir la demanda, transmitirla a la autoridad, y debería ocuparse de fiscalizar para una buena ejecución de esos de ese proyecto que se está haciendo. Esa es la línea del dirigente. Lo otro que hubieran hecho, que se ha estado comentando en los diferentes medios uh-huh. de comunicación, hermano, tienen que investigar. Yo vuelvo a insistir, tienen que investigarlo. Y las autoridades hoy día constituidas en el Alto tienen que hacer las denuncias pertinentes ante las autoridades que correspondan, uh-huh. y se tiene que sancionar, pues, a esos malos dirigentes o a esas malas autoridades que hubieran incurrido en este tipo de actos. Muy bien, 4 de la tarde en punto, estamos dialogando con Abel Mamani, expresidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto y exministro de Aguas. Vamos a una pequeña pausa y enseguida estaremos retornando. Hermano Abel, este aspecto, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que ser un presidente junta vecinal el candidato para ser subalcalde? ¿Podría ser tal vez un vecino, un vecina en su redacción, ¿no? En este análisis que hacía, ¿no? No importa quién sea el subalcalde, el tema es que coordine, ¿no? Entonces, volvemos a esta lógica, ¿no? ¿Por qué otro vecino, tal vez, ¿no? Que quizás no está muy ligado con la subalcaldía o con el distrito, ¿no? Puede hacerlo también el trabajo, ¿no? Y por qué siempre tal vez una junta vecinal, un dirigente, un representante vecinal, lo puede hacer también, ¿no? Mejor el trabajo en una subalcaldía. De acuerdo. En los congresos de la Federación de Juntas Vecinales, uh-huh. para elegir a los dirigentes de ejecutivos de la FEJUV, participan delegados de base, vecinos. Ya. O sea, no solamente participan los dirigentes. Dos titulares y dos de base. Claro. Entonces, ese es el tema. O sea, de por sí siempre hay participación desde las bases. Ese dirigente, uh-huh. ¿no? Ya sea el primero o el sexto de la directiva, igual son vecinos. ¿Te das cuenta? Uh-huh. En mi artículo habló de que, bueno, si hubieran otras instancias que la normativa o la iniciativa municipal, uh-huh. de la autoridad municipal, lo disponga y lo permita, bueno, se lo debería practicar, pues. pero cuando tú ya tienes una forma de, uh-huh. de actividad, una costumbre para realizar una serie de tareas, viene alguien y te corta de pronto, sin avisarte, sin comunicarte, sin anunciarte, a cualquiera le molesta. Mm. Claro. Por eso tenemos que estar acostumbrados a conversar, a comunicar. La comunicación es el mejor elemento para evitar problemas. Uh-huh. Lo que la autoridad debería haber hecho, si quería hacer uso de sus facultades legales, ¿verdad? Simplemente debería haberse comunicado con los que corresponda y lanzar una convocatoria. No es malo, uh-huh. ¿no? O debería haber designado, pero una vez de que se comunique a las instancias que correspondían. Porque no me parece a mí correcto, ¿no?, de que las autoridades se peleen con la ciudadanía. Uh-huh. Ese es el tema. La autoridad tiene que tener la suficiente capacidad de para trabajar con todos. Uh-huh. Ya no interesando partido político al que hubieran pertenecido, ¿no? Ya no, nos tenemos que olvidar de aquello. Entonces, yo he visto, la verdad, de mala manera, esa disposición inmediata, ¿verdad?, uh-huh. sin tomar las previsiones necesarias para una mejor coordinación con las autoridades que hubieran dispuesto. No se trata de que las juntas vecinales siempre tienen que elegir. Yeah. Lo que estamos señalando es que era una práctica que se hacía. Bueno, si se va a romper esa práctica y se va a encontrar mejores resultados, uh-huh. porque es lo que nos debería interesar, ¿verdad? Uh-huh. Está bien, pero no es esa la forma, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que han cometido un error al momento de cortar ipso facto estas prácticas. Ahora, está bien esta práctica, ¿no, don Abel? ¿No? Me parece bien un poco, incluso... dar un poco, ¿no? Hacer probar en cierta manera, ¿no? A ver, ¿cómo es el ámbito de la administración pública a las juntas vecinales, ¿no? Es lo que por lo menos cada alcalde ha estado ensayando, y si iba mejor, iban apostando nuevamente y dando más confianza. Y a partir de esta práctica, ¿no se ha incurrido ya en el cuoteo, es decir, en la repartija, ¿no? De algunos cargos entre las subalcaldías, por ejemplo, lo que yo he visto particularmente, ¿no? En la subalcaldía entra un dirigente vecinal de una zona, este a través, ¿no? Ya de su subalcaldía, de su autoridad, ya empieza a recomendar, ¿no?, a otro dirigente vecinal, ¿no?, para la secretaría, para el tema de las jardinerías, para el tema eléctrico, para el tema de la oficialía menor, medio ambiente. Prácticamente todas las oficialías menores que existen en una subalcaldía son, salvo algunas, ¿no?, también, ¿no?, ocupadas por representantes vecinales, a excepción de algún proyectista, de algún diseño armado de carpetas que son ocupadas por arquitectos, ¿no?, pero que también son recomendadas por juntas vecinales. ¿Qué opinión le merece este aspecto? No, yo no creo que un dirigente que sea abogado, por ser dirigente, sea mal abogado, no tiene sentido. O un arquitecto que por ser dirigente, porque hay varios por si acaso, que están ahorita como son profesionales, pero que son dirigentes también, ya sean malos arquitectos, no tiene sentido, por si acaso. Pregunta también, o yo me pregunto, las autoridades que han sido designadas ahora están trabajando como subalcaldes, ¿no habrán invitado también a sus correligionarios? Yo por si acaso me estoy enterando de varias cosas, la misma gente que antes estaba en Condepa, en el Mire, etcétera, etcétera, etcétera, y hoy día están con el UN en la Ciudad del Alto, están en funciones, gente con cuestionamientos, pues de caso. Eso más adelante seguramente voy a traer cierta información o haré alguna conferencia de prensa, porque no se puede repetir lo que se critica, pues, ¿no ve? Si antes estaba mal, hoy día no tiene por qué estar bien. Lo que estaba mal, está mal, ¿no ve? Entonces, y no me parece correcto de que también que el dirigente sea dirigente nomás, no. Hay dirigentes profesionales. Sí, sí. Yo no sé cómo le hacen disponiendo de su tiempo, ¿no? Entre su trabajo, la dirigencia y algunas otras cosas, no sé. Pero yo conozco mucho dirigente profesional, ¿no? Entonces, yo pienso que toda acción ilegal fuera de la norma, ¿no? Ya sea regional, municipal, o la normativa que hace el funcionario público, ¿verdad? Que hubiera sido vulnerado por cualquier ciudadano, sea el portero, el señor portero, o el señor subalcalde, o cualquier autoridad en cualquier repartición del municipio, tiene que ser denunciado, pues, como corresponde, por cualquier ciudadano, o peor todavía, por las autoridades ejecutivas del municipio. Eso corresponde, ¿no ve? O sea, toda acción legal tiene que ser denunciado. Yo creo que ahí estamos un poquito pecando simplemente de, denunciando y no haciendo. No hay que denunciar tanto públicamente, hay que hacer lo que corresponda. Me extraña que hasta ahorita, por ejemplo, no se hubieran sacado a la luz pública o no se hubieran hecho las denuncias que correspondan sobre tanta situación que se ha hecho conocer en la campaña. Ya deberían haberlo hecho. Hay una determinación desde el gobierno nacional, desde el presidente de nuestro estado, a donde dice cualquier signo de corrupción tiene que ser castigado, caiga quien caiga. Esa es la determinación. Este gobierno no va a tolerar actos de corrupción, pero no es nomás decirlo. Ojalá ayudaran en la presentación de las denuncias para empezar, y obviamente del sustento que sea necesario para aquello, ¿no? En este último conflicto, don Abel, ¿no? Se ha tenido por lo menos un militante apoyo por parte de la ciudadanía, ¿no? Quizás no vamos a decir de todos, pero sí de una parte, ¿no? Que ha apoyado a la nueva gestión edil. Incluso ha manifestado su cansancio con algunos representantes vecinales, ¿no? Y también, ¿no? En la vida dirigencial hay algunos dirigentes también que internamente en cada una de sus zonas han hecho algunas irregularidades, como revender lotes, por ejemplo, hacer cobros excesivos, ¿no? Demostrar poco trabajo en la gestión y, por el contrario, beneficiarse, ¿no? Por la reventa de algunos lotes, no sé, tal vez a algunas situaciones, ¿no? de influencia con las autoridades, ¿no? Entonces, aparte la ciudadanía ha visto también que esa práctica que ya han conocido también la ciudadanía, y lo ha relacionado, ¿no? Con la elección de subalcaldes, haciendo conocer que también ya es otro botín para las juntas vecinales también, ¿no? ¿Qué opinión de este aspecto le merece? Bueno, en realidad no es, parece que no estamos concentrando mucho en las juntas vecinales, si no están así. Nos estamos olvidando de la Central Obrera Regional, compañero. De los gremiales no estamos olvidando. Lo que se ha estado diciendo es que la alcaldía del Alto, en la anterior gestión, no sé si una anterior también, hubiera sido coteado por dirigentes de diferentes organizaciones sociales, no precisamente o únicamente las juntas vecinales, ¿verdad? Yo un poquito discrepo con lo que dices con respecto al apoyo a la primera autoridad en la elección, con respecto a el cansancio de los dirigentes vecinales. Yo creo que ha sido más por el mal candidato que se ha tenido, que ha tenido el movimiento al socialismo. Realmente un mal candidato, con muchos cuestionamientos, con muchas cosas oscuras que, bueno, entiendo que cada día van saliendo. Bueno, ahí seguramente las autoridades que correspondan harán lo que tienen que hacer. Pero definitivamente pienso de que las autoridades, nuestras autoridades en todas las instancias que correspondan, tienen que actuar nomás. Se ha dicho mucho de todo. Muchas de las cosas que tú estás mencionando ahora no los conozco en realidad. Hasta el año 2006, que bueno, a donde yo dejé la Federación de Juntas Vecinales, otra era la realidad, te puedo asegurar eso. Nosotros, yo por lo menos, y antes que otras autoridades sindicales, era imposible un relacionamiento con el alcalde. No se permitía aquello. Era tabú aparecer al lado del alcalde, peor para una fotografía, peor en algún acontecimiento social, no se podía. Guay del dirigente que apareciera o fuera unilateralmente a una reunión con la autoridad municipal. No se podía, porque nosotros sabíamos cuál era nuestro trabajo, nuestra labor, ¿verdad? Hay unos estatutos, te mencioné hace un rato. Eso nomás había que cumplir. Entonces, puede ser de que muchas de las indicaciones, alusiones que se han hecho últimamente, sean ciertas, de verdad. Sí, seguramente que sí son. Pero hay que identificar, pues, a los culpables, a esos algunos culpables. Lo que, en lo que yo no estoy de acuerdo es que se generalice. Esta mañana, hermano, yo estuve en una reunión con compañeros del distrito número 2, presidentes, y están realmente molestos, ¿no? Muchos de ellos dicen, yo prefiero dejar la dirigencia, o sea, me han manchado a mí más, yo no tengo nada que ver, ¿no? Que los investiguen, pues. Ahora han quedado en estos 3 meses de plazo que se han dado entre dirigentes y las autoridades municipales, realizar auditorías, bueno, que los hagan, que averigüen, que nos digan quiénes han estado metidos en actos ilegales, irregulares. Tenemos que conocer, pero será correcto decir todos son, es lo que a mí no me parece. Si la autoridad municipal cree que va a prescindir del trabajo de los dirigentes, del total de los dirigentes, a ver, queremos ver, yo quiero conocer esa maravilla, porque yo no lo creo viable, por lo que yo conozco. Recuerda que yo conozco las juntas vecinales de todo el Alto, conozco su idiosincrasia, es otro tipo de gente, hay que respetar a esa gente, son nuestros hermanos, vienen del campo, como yo vengo de un centro minero, ellos vienen con otras formas de pensar. ¿Acaso los usos y costumbres en el campo, en la provincia, hermano, tú debes saber bien, no se practican? ¿Acaso no es esa misma gente que vive en muchos casos en la ciudad del Alto? Pues esa misma situación, esa misma idiosincrasia. Entonces, a mí me parecería correcto que la primera autoridad del Alto también recuerde que sus papás o sus familias son, pues, del... No hay que olvidar aquello. Hay muchas cositas que a mí tampoco me gustan, pero tenemos que aprender a respetarnos. Ese es el tema. No podemos entre hermanos, ¿verdad?, estar peleándonos cuando hay muchas, cientos de personas en la ciudad del Alto que lo único que quieren, ya sea desde sus dirigentes locales, vecinales, zonales, ¿no?, en coordinación con sus autoridades, les traigan más agua, más alcantarillado, sus calles mejoren, tengan gas a domicilio. A la gente lo que le interesa es aquello. Queremos tener seguridad ciudadana, queremos tener una ciudad limpia, ¿no? Lo que hemos visto estas semanas es una barbaridad. Hemos estado viviendo, y creo que seguimos viviendo, en medio de la basura. Continúa. Bueno, ¿quién va a reclamar? A ver, ponte que no haya un dirigente en una zona X y la basura esté ahí. Vaya una tubería reventada por ahí. ¿Quién va a hacer el reclamo? ¿Tú crees que a cualquier vecino le va a gestionar algo? No lo van a hacer. Normalmente ese tipo de trabajos, de situaciones, los hace el dirigente. Por eso incluso en cierto momento incluso se nombraban hasta jefes de cuadra, manzano, de calle, de manzano, pues. Hermano, la sociedad civil necesita organizarse en una ciudad como el Alto, con 30, vuelvo a insistir, la población en el resto del país tiene que hacer una diferenciación. Esta es una ciudad joven. Yo te digo, he conocido ciudades en Europa, en otros países, ¿verdad? ¿Ya? Allá no hay dirigentes, pues. No hay dirigentes porque no hay necesidades. Ya están satisfechos, digamos. Claro, pues. Mientras esas necesidades no estén satisfechas, la sociedad civil va a necesitar nomás organizarse. Así de sencillo es. No hay dónde perderse. y para que la autoridad municipal, no importa quién sea, a ver, no nos olvidaremos quién está ahora en la alcaldía del Alto, coordine, llegue de mejor manera a el vecino, si quiere hacerlo fácilmente, va a necesitar con quién coordinar. En este momento es el dirigente, porque a ver, yo no veo que tengan la más mínima posibilidad para llegar a toda la vecindad. No van a poder hacerlo, tendrían que poner un coordinador municipal que organice a el barrio, no tiene sentido, pues. O sea, yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. El dirigente no es pagado, por si acaso. Yo estoy hablando de lo que es correcto. Sí. Ya. Lo que yo conozco, ¿no ve? No es pagado, pues, el dirigente vecinal. El dirigente le dedica tiempo, de su familia, de su trabajo, para satisfacer las necesidades que el vecindario le dice, ¿no? Ese es el trabajo. Así debería ser. Ojalá llegásemos a eso, que yo conocí además antes en mis buenos tiempos. No estoy diciendo que soy viejito, pero en las buenas épocas así se hacía. Claro, la autoridad municipal también tiene que coordinar de mejor manera, debería tener un equipo, un staff de gente idónea, capacitada. Habría que ver los currículums, pues, de las personas que están hoy día como subalcaldes, ¿no? Sería interesante que averigües. Claro, son 14 subalcaldes, y yo he estado escuchando en la campaña y últimamente, además, vamos a apostar a los profesionales, vamos a hacer esto. Quisiera saber los antecedentes meritorios profesionales de quienes están el día de hoy y cuánto mérito han hecho para aquello, además, ¿no? Quisiéramos ver el trabajo, pues hay que dar las oportunidades seguramente, ¿no? Hay que ver el trabajo, pero yo no me parece correcto, ¿no?, que estas autoridades se peleen con el vecindario. No es correcto. La autoridad no tiene que pelearse con la ciudadanía, más al contrario, tiene que tener la capacidad, ahí subrayo, tiene que tener la capacidad de consensuación, tiene que tener la capacidad de información con la sociedad civil, para que cada iniciativa, cada proyecto, cada decisión que se tome para el bien de la ciudad del Alto, para el bien del distrito, para el bien de ese barrio, sea llevado de la mejor forma posible. Ahora, don Abel, ¿no? Claro, los representantes vecinales no son pagados, pero también el vecino en cada asamblea vecinal da también un aportito, ¿no? De 2 bolivianos, 3 bolivianos, hasta en algunas zonas 5 y 10 bolivianos, ¿no? Con el objetivo de que pueda respaldar como parte de los gastos a esa gestión que va a hacer el representante vecinal. Esa práctica aún también continúa, don Abel, ¿no? Sí, pero ahí hay un puntito. Ya. Si en la asamblea se ha decidido, hermano, bueno, la asamblea ha decidido, pues, no hay por qué renegar. Sí, pues. En mi zona, por ejemplo, no se hacía aquello. Alguna vez creo que los vecinos de voluntad daban un bolivianito. Pero imagínate, en mi zona éramos 120, era una zona chiquita, 125 familias vivían. Ya. 125 bolivianos ponían. Había que pagar el agua de la sede, del parque, también se paga, pues, claro, sí. Nosotros pagamos. Sí. Había que hacer una serie de gastos. Bueno, yo creo que he salido trasquilado, más bien de la dirigencia. Pero sí, lo que yo respeto es lo que yo digo es lo siguiente: si la asamblea, la mayoría en una asamblea, toma la decisión de hacer un aportito de un boliviano o de 5 bolivianitos, o no sé, pues, ¿no? Ya, pues, ellos han decidido, hay que dejarlos nomás. Eso sí, eso. Don Abel, ¿no? ¿Qué pasa si un subalcalde, ¿no? Supongamos, ¿no? Las juntas vecinas lo eligen, pero este subalcalde hace la gestión por otro lado, ¿no? Y no sigue el lineamiento de la gestión municipal, ¿no? Y como tal tenemos a una autoridad. ¿No será muy complicado, decir, yo como subalcalde, como alcaldesa, como alcalde, estar tratando de que mi subalcalde me siga, pues, en la gestión, ¿no? Y evitar que se vaya a otro lado. Bueno, no debería ocurrir aquello, ¿no? Al momento de cuando se elige un subalcalde desde las juntas vecinales, ¿qué postura ya toma como ya parte de un funcionario público, claro, o sigue, claro, siendo un tramitador más, como ya parte, claro, social? Es funcionario público, pues, ¿no? Bueno, era funcionario público, siempre ha sido, uh-huh, sido aquello, pero yo creo que está el, sobre todo el tema de la ética, ¿no? La, hay una primera autoridad que tiene que, y las siguientes autoridades tienen que nomás subordinarse, ¿no?, a la primera autoridad, es lo correcto. Si yo fuera primera autoridad y alguien estuviera de junta vecinal, en otros, uh-huh, no interesa aquello, en otros, uh-huh, afanes, yo lo saco inmediatamente, no tiene sentido. Lo que uno busca al momento de hacer ciertos nombramientos, uh-huh, es, pues, no me dé confianza, trabajar con personas que vayan a responder en objetivos ya establecidos. Uh-huh. Don Abel, así al comenzar el programa decía, ¿no?, va a haber consecuencias, ¿no?, por esta acción que ha tomado la alcaldesa, ¿no?, en dejar de lado las elecciones, ¿no?, de subalcaldes en cada uno de los distritos. ¿Qué consecuencias avisora, don Abel? ¿Ingobernabilidad será? Yo pienso que van a tener dificultades, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de dificultades? Sobre todo serán para la ejecución de los diferentes proyectos, ¿no? Uh-huh. Imagínate, te tildan a ti de una y otra cosa y de paso te convocan para una serie de tareas que se estila hacer a partir de la dirigencia vecinal. Uh-huh. No sé si lo hagan de la mejor forma posible. No sé si el día de hoy algún vecino esté muy animado a ser elegido dirigente, ¿no? Yo creo que ahorita nadie quiere ser dirigente, pues, con toda la propaganda que se ha hecho. Y por la investigación que van a empezar. No, te digo, de nuevos dirigentes. Sí. No creo que hayan ciudadanos que mucho ánimo para ser dirigentes, ¿no? Imagínate, encima de que tienes que disponer de tu tiempo, de tus propios recursos, que te estén diciendo una y otra cosa, no sé, por ahí van a tener dificultades. Uh-huh. Don Abel, usted decía, ¿no?, el tema de que pueden tener dificultades en la ejecución de proyectos. Las subalcaldías no son descentralizadas, serán desconcentradas, pero sigue el proyecto, se licita desde la alcaldía central. Solo lo que se hace es derivar el seguimiento a la subalcaldía. No, hay montos, entiendo, yeah. No conozco mucho el detalle, pero hay montos, ¿no? Menor a 100 mil, no, es, creo que es no a es 500 mil, creo que es a 500 mil, yeah. Creo que es a 500 mil, a donde proyectos de esa envergadura pueden ser administrados o ejecutados por la subalcaldía. Directamente desde la subalcaldía, ¿no? Yeah. Y obras mayores seguramente desde el Ejecutivo Municipal. Lo que se quiere es que exista, pues, en la realización de cada proyecto zonal, distrital, municipal, la participación de la vecindad. En muchos casos, por si acaso, había coparticipación desde la mano de obra, con la mano de obra de los vecinos. Uh-huh. ¿Quién los organiza? Ahí está, son una serie de cosas, de situaciones. Yo no creo que en el Alto se hubiera avanzado mucho, poco, como sea, como quieres calificarlo tú, uh-huh, o la ciudadanía. Yo creo que se ha avanzado bastante. ¿Cómo se hubiera hecho en tanto proyecto, verdad, sin la participación del vecino? Yo no creo, por si acaso, que se hubiera llegado muy lejos. Uh-huh. Ahí estamos desconociendo varias cosas, en la instalación de alcantarillados, agua potable, instalación de gas, por si acaso. Uh-huh. Es el vecino, pues, el que participa directamente con mano de obra. Uh-huh. En algunos casos con aportes, por si acaso, no vamos a ocultar aquello. No estoy hablando de los dirigentes, olvídate. Estoy hablando para la realización de ciertos proyectos, ciertas tareas. En serio estoy hablando. Uh-huh. Bueno, ¿quién los va a organizar? ¿Quién los organiza? ¿Quién coordina aquello? Ahí estoy viendo una cierta dificultad. Todo se lo pretende hacer desde el Ejecutivo Municipal. No, que tenga la capacidad. No, claro, actualmente no. Hay proyectos, por ejemplo, desde el gobierno de Bocumples, ¿no? Hay algunas zonas dignas que necesariamente se hace con contraparte de los vecinos y vecinas. No, es innegable. Por ejemplo, ¿no? Es innegable, ¿no? El vecino aporta. Pues, entonces, por eso lo que yo he dicho en, uh-huh, mi artículo, yo creo que lo van a necesitar a los dirigentes. Van a necesitar. No se trata así la gente. Uh-huh. Imagina, no hay que tratar así a la gente. Uh-huh. Hay que entenderlos, pues. ¿Quién te puede decir a ti, hermano, uh-huh, si alguien está siendo cuestionado y te lo hago conocer, nadie se va a poner a defenderlo, pues. Mm. Lo que está mal, está mal. Por eso yo creo que el modo de actuar debería haber sido diferente. Mm. Nada más por eso. Porque mi mayor preocupación a la final, ¿no? Es pues de que en la ciudad del Alto se ejecuten la mayor cantidad de obras, de proyectos, porque no se puede trabajar con la ciudadanía aparte y las autoridades también por otro lado. Ya. Muy bien, hermano Abel, estamos perfectamente, ¿no?, conociendo un poquito de la poco la historia, ¿no?, de esta de elección de subalcaldes, ¿no?, por habernos contextualizado. Muchas gracias, hermano Abel Mamani, por visitar la Radio Splendid, ¿no?, como expresidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto y exministro de Agua, y orientarnos y darnos un panorama de lo que es la FEJUVE actualmente y su coyuntura con la elección de subalcaldes, y también avisorar un poco, ¿no?, las consecuencias que posiblemente podría existir, ¿no?, en esta nueva gestión edil al no tomar en cuenta, ¿no?, a los subalcaldes electos desde las en todo caso desde los distritos municipales. Don Abel, muchísimas gracias. Tal vez algo más que agregar. Sí, yo quiero dejar en claro que no se trata de que los subalcaldes tengan que ser elegidos necesariamente por las juntas vecinales, eso para aclarar. No se trata de aquello. Yo creo que cualquier acción, cualquier iniciativa que se haga desde la autoridad legalmente posesionada, se lo tiene que hacer siempre en conversación con la ciudadanía. Yo creo que tiene que primar el respeto mutuo. Si bien yo exijo que me respeten, yo debo respetar también, debo entender, tengo que tener la capacidad para escuchar a mis semejantes, de eso se trata. Uh-huh. No se trata de hoy día aparecer y atropellar, no me parece correcto aquello. Por otro lado, quiero dejar en claro pues que se respeta a la primera autoridad elegida legalmente, democráticamente. Uh-huh. Y finalmente, yo creo que se tiene que sancionar a todos aquellos malos dirigentes, a todas aquellas malas autoridades, en el caso de los dirigentes, que han hecho quedar mal a especialmente la institución, esa gloriosa Federación de Juntas Vecinales, que no por culpa de unas cuantas personas, el día de hoy están siendo vapuleadas. Esa gloriosa Federación de Juntas Vecinales, que es conocida mundialmente, internacionalmente, al cual este proceso de cambio le debe mucho, por si acaso. No me parece correcto. Por eso es que yo creo, sinceramente, que el día de hoy, hermano, en todas, o la mayoría más bien, de las organizaciones sociales en el Alto, deben haber cambios. En el caso de la FEJUVE, se debería inmediatamente convocar a un congreso ordinario para la elección de nuevos dirigentes, para que estos nuevos dirigentes cumplan lo que acabo de mencionar en toda la entrevista, ¿verdad? Están establecidos claramente los roles que tienen que jugar las juntas vecinales en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su lugar, y ojalá las autoridades municipales tengan la suficiente capacidad como para consensuar, si fuera ese el término, con los representantes de la sociedad civil, que no necesariamente se trata de para discutir temas referidos a la elección de los subalcaldes. Es uno de los temas. Si la primera autoridad cree que se siente más cómoda en esta forma de designación, como lo ha hecho de sus subalcaldes, bueno, pues está bien, pero habría que buscar la forma de coordinación con los representantes de los diferentes barrios. Muchas gracias.